25 de mayo de 2003. Las placas más famosas de la tele titulan Los primeros malabares del presidente, por el juego de Néstor con el bastón presidencial. Aparece en la cancha un distinto y se nota. El eslogan de campaña decía un país en serio y Néstor nos iba a enseñar que esas dos cosas no eran excluyentes, que la política no tenía que estar lejana, sino al servicio del pueblo. A 10 años de su paso a la inmortalidad, este es nuestro homenaje. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Le damos la bienvenida a todos y todas desde la Comisión de Juventudes de Casa Patria Rosario, cuya conducción y referencia política a la senadora nacional, María de los Ángeles Sandún, a lo que va a ser este pequeño homenaje a nuestro compañero y conductor Néstor Carlos Kirchner. Solo 48 horas después de asumir, viajó a Entre Ríos para resolver el gran conflicto docente que llevaba meses sin respuesta y consiguió ponerle fin al paro que llevaban a cabo como medida de fuerza ante la falta de pago de sueldos. Además, construyó más de 1000 escuelas, reafirmando su fuerte compromiso con la educación. Solucionar un problema tremendamente grave. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos volver. Y para ir terminando, les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Así que les agradezco profundamente. Pongamos mucha fuerza, pongamos mucho coraje. Demostremos que se puede hacer una Argentina distinta, demostremos que se puede hacer un país con convicciones y demostremos que se pueden respetar las ideas que se tienen cuando se llega al gobierno, colaborando, cooperando, entre todos. Solo es imposible, pero sé que entre todos, otro país, aunque a algunos no les guste, se viene. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Llegó el 24 de marzo de 2004 y Néstor alzó la bandera para exigir justicia por todos y todas las compañeras desaparecidas. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Abuelas, madres, hijos detenidos desaparecidos y compañeros y compañeras que no están, pero sé que están en cada mano que se levanta aquí y en tantos lugares de la Argentina. Esto no puede ser un tira y afloje entre quien peleó más o peleó menos o algunos que hoy quieren volver a la superficie después de estar agachados durante años que no fueron capaces de reivindicar lo que tenían que reivindicar. Por eso, hermanos y hermanas presentes, compañeros y compañeras que están presentes por más que no estén aquí, madres, abuelas, chicos, gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio, porque no tenemos odio, pero tampoco queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que haya realmente una recuperación fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelva a recordar y a recuperar y a tomar como ejemplo aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen. Y hubo una generación en la Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un cantero, que ha dejado sus vidas, que ha dejado sus madres, que ha dejado sus abuelas, que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y abracémonos fuertemente por un país distinto. Muchas gracias. convirtió a la ex ESMA en un museo por la memoria y estuvo a disposición de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Demostró su compromiso con las políticas públicas en derechos humanos frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Hizo que se retiren los cuadros de los genocidas y presidentes de facto Videla y Vignone que se mostraban aún en el colegio militar. Señores, que el 24 de marzo se convierta en la conciencia viva de lo que nunca más se debe hacer en la patria. Y que ese 24 de marzo definitivamente deje en ustedes, que son el brazo armado de la patria, la conciencia que esas armas que orgullosamente portan nunca más pueden ser direccionadas hacia el pueblo argentino. En 2005 le dijo no al ALCA en la cuarta cumbre de las Américas, donde fuimos anfitriones. El imperialismo proponía un área de libre comercio, que para algunos puede sonar como lo ideal para las economías de América. La libertad como primera premisa positiva, que es opuesta a la prisión, a estar encerrados. Y el comercio como la solución absoluta a todas las problemáticas sociales y estructurales de los países latinos. El pequeño detalle está en las desigualdades económicas de cada país en relación a las fuertes economías que mantenían Estados Unidos y Canadá. Que los países del Mercosur y Venezuela se plantaran diciendo no a este acuerdo porque perjudicaría a sus pueblos, forjó el renacimiento de la patria grande, reconstruyendo la identidad latinoamericana y defendiendo los intereses de nuestra gran comunidad. También es muy importante generar grupos de reflexión, generar un debate profundo de ideas que nos permita que el Mercosur y el espacio de América del Sur tenga una agenda política, ideológica, sustantiva con la evolución de los tiempos. Tenemos que mirar fuertemente y con una calidad progresista hacia adelante, entender a qué mundo afrontamos y crear con solidez, con una capacidad estructural e intelectual que realmente represente los intereses de nuestra región, la construcción de una vertiente que definitivamente vea que nuestros pueblos se sienten absolutamente representados por las necesidades que hoy nosotros tenemos que defender con todas nuestras fuerzas. Por eso igualdad, inclusión social, redistribución del ingreso y solidaridad entre nuestros pueblos es una tarea central y fundamental. Creo que tenemos un desafío hermoso, realmente apasionante por delante, y si somos capaces de empezar a generar las obras de infraestructura, el Banco del Sur, el Gasoducto del Sur, la moneda única, y tenemos la capacidad de mirar estratégicamente y no quedarnos en la coyuntura de un tiempo histórico de determinadas circunstancias, la historia dirá que la generación de estos tiempos estuvo a la altura de los tiempos que nuestros pueblos necesitan. Muchísimas gracias. Néstor negoció y pagó la deuda con el FMI, empezando a construir un camino para la soberanía económica, la independencia política y la justicia social. Llegó al gobierno con argentinos y argentinas gritando que se vayan todos, y se fue aclamado por el pueblo, dejando como legado un montón de jóvenes que volvimos a creer en la política como herramienta para transformar la realidad que nos duele. Él inició en la Argentina un modelo de país que nos cambió la vida, por eso vive en el proyecto nacional y popular, porque lo dejó todo, y como decía Evita, lo llevamos como bandera hacia la victoria. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Le quiero decir qué es lo que sentimos que somos. Hombres comunes con responsabilidades muy importantes. Esperemos estar a la altura de la historia del tiempo. Muchísimas gracias. Ni todos somos un mar de fuegos. Que hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo.